Muy buenas tardes, estáis entrando en Radio Ela. Esto es La Casa Incendiada, emitiendo en el corazón de Madrid a través de www.radioela.org y a través del ocupado 100 de la FM. Gordon, bienvenido 15 días después. Bueno, tampoco ha sido para tanto, solo una semana. Pues efectivamente, dos semanas igual a 15 días. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, ¿sí? Deseando un día más de contar aquí a todos los radioyentes lo que hoy os hemos traído en La Casa Incendiada en este miércoles 27 de junio. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Pues hoy es uno de esos programas seleccionados a conciencia por el DJ, el señor Onofre, que está aquí con sus temáticas favoritas. Tenemos un programa sobre presos y prisiones, en el que se va a hablar un poco de FIES, se va a hablar un poco de comunicación y prisión con un programa de radio hecho desde la cárcel de Huelva, y también sobre otra serie de proyectos como un libro colectivo realizado por varios presos y en el que una de las personas que lo coordina también se acercará por los micros a contar cómo es el proyecto, cómo funcionan y qué tal le fue. Y para comenzar el programa vamos a viajar hasta Girona, que allí nos está esperando Nuria, que ha participado y realizado el proyecto Aplicación Legal Desplazada sobre los FIES, que intenta visibilizar las torturas en las prisiones, y ella nos va a explicar detalladamente en qué consiste este proyecto de visibilización. Pero antes, si queréis contactar con nosotros, lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. FIES, para la gente que no sepa lo que significa, es ficheros internos de especial seguimiento. Para mí, o sea, para mi hijo y para mí y para todos los que están allí, sería la cárcel dentro de la cárcel y el infierno dentro del infierno. Así es como mi hijo definía FIES y así es como lo entiendo yo. Es algo que han hecho ahí, que está tapado, que están los presos de 24 horas que tiene el día y la noche, están 23 horas en una celda de 2x3 y a veces 2x2 metros, donde yo estoy hablando del caso de mi hijo, o sea, estoy hablando de algo que yo lo he vivido, o sea, que lo he vivido y que lo ha vivido mi hijo en sus carnes y que yo lo he vivido con él día a día y minuto a minuto. Aunque yo estaba fuera, esto a mí también me ha hecho muchísimo daño. Mi hijo me tiene contado de que les ponían un buzo azul y bueno, quería decir con esto que no hace falta ir a Guantánamo a buscar las torturas, porque aquí en el Estado español sí las tenemos también. Y les ponen un buzo azul, no sé si siguen haciéndolo igual, unas chanclas. Le sacan todo lo que tienen privado, o sea, la ropa de ellos ya no la pueden poner, las fotografías de la familia, madre, hermanas y eso, pues no la pueden tener porque llegan allí para provocar al preso. Esto le ha sucedido a mi hijo, estoy hablando de una realidad. Pues muchos funcionarios, pues para provocar y poder castigar, cogen esas fotografías y dicen, mira lo que hago con la puta de tu madre, mira lo que hago con la puta de tu hermana. Esto provoca, claro, una reacción en el preso, y luego pues vienen los palos y los castigos, que es lo que la mayoría de estos funcionarios, la mayoría digo, la mayoría, quieren, para poder justificar los palos que dan, que el preso vaya hacia ellos. En la catedral del castigo, en la industria del dolor y el martirio, confinado en una mazmorra, encerrado en el olvido. De la soledad el tiempo me hizo amigo, me acostumbré a conversar y delirar, con el gusano de mi angustia, a superar y desafiar al destino, a luchar por la justicia, o sea, contra todo aquello que aquí ocurría, contra ese poder mezquino, defendiendo mi dignidad, combatía día a día, dispuesto a no doblegar, a no entregarme al enemigo, ni a las torturas, ni al aislamiento continuo. Nada de eso pudo conmigo. Caro precio a pagar, mis huesos destruidos. Gran tributo haberte conocido. Sigo sin dejar de soñar. Sigo preso, pero fugitivo. Este poema está escrito por el preso, que responde a las iniciales BLS, preso en régimen FIES, y este poema es uno de los varios que ha formado parte del proyecto Aplicación Legal Desplazada FIES, de Nuria Wells. Tenemos al otro lado del teléfono a Nuria. Hola, buenas. Hola, buenas. Nos gustaría poder hablar contigo sobre este proyecto, sobre Aplicación Legal Desplazada FIES. Y en primer lugar, nos gustaría que nos lo presentaras. ¿Cuál era la intención del proyecto y qué has pretendido con él y cómo has afrontado? Ok, a ver. Aplicación Legal Desplazada es una metodología de trabajo que he utilizado en varios proyectos, que consiste en coger una ley, en este caso el reglamento FIES, y aplicarla a la inversa, ¿no? Normalmente es la justicia quien la aplica a los presos y un poco la idea era aplicarla, en este caso, al ministro de Justicia, ¿no? Por ser el responsable máximo de que eso esté sucediendo. Entonces, el proyecto ha consistido en que, bueno, conseguí muchas listas de presos FIES, porque, bueno, es una información que no está muy accesible, que no está accesible, de hecho. Entonces, bueno, cuando conseguí los datos, pues escribí cartas a todos los presos y los invitaba a participar como en un concurso o una iniciativa de escritura creativa, donde me podían mandar pues poemas, dibujos, lo que quisieran, sobre, a modo de hoja de reclamación. Yo les ponía en la carta, ¿no?, que en verdad era sobre su situación en la cárcel, concretamente en el régimen FIES. Entonces, con todo este material que recibí, pues cada día mandaba al ministro de Justicia una de estas cartas o poemas o dibujos y se lo mandaba de forma anónima a su casa de descanso, a su segunda residencia. Y la otra parte del proyecto pues consistió también a mandar una invitación a la prensa, a los responsables de política nacional, para invitarles a una rueda de prensa donde yo, Amadeu Casellas, que es un expreso FIES, y Jorge del Cura, que es el coordinador, el responsable de la coordinadora para la prevención de la tortura, pues les daríamos más información y les pasaría más también todo el material con todos los testimonios de tortura que nos habían mandado los presos, ¿no? Entonces la idea también era ver, yo les mandé todo esto por correo, yo tenía certificado qué periodista había recibido este material y quién no, para también demostrar quién realmente quería publicar esto y quién no lo quería publicar, ¿no? Y realmente, pues bueno, solo lo publicó el qué, así de los periódicos oficiales, pero bueno, el proyecto también ha servido para tener constancia de todo eso. Y finalmente he hecho una web donde está todo el material que los presos han enviado para que la sociedad de alguna manera tenga acceso y pueda adquirir conciencia sobre cómo funcionan las cárceles en España. ¿Y cómo has podido trabajar con los presos? ¿Cómo has podido llegar a ellos y sobre todo a los que están en régimen FIES, que para la gente que no lo sepa, que esté escuchando el programa, sus condiciones son más duras que las del régimen habitual penitenciario? Cuéntanos un poco acerca de este régimen y cómo llegaste a contactar y poderte comunicar con ellos. A ver, el régimen FIES es un régimen que aplica aislamiento e incomunicación total al preso que se encuentra en ese régimen. Hay varias clases de régimen FIES, pero hay uno que es el FIES 1, que es el más fuerte, que es para los presos que ellos consideran inadaptados. Y así lo pone el reglamento, ¿no? Y eso ya de entrada es un problema, porque inadaptado, ¿qué significa? O sea, no tiene nada que ver con el delito que hayan cometido, ¿no? Si han robado o lo que hayan hecho, no tiene nada que ver con eso. Entonces, un poco la historia es que realmente ya solo las medidas que dice el reglamento, aparte de las torturas que les aplican, pero solo las medidas que dicta el reglamento ya es una tortura blanca, es tortura psicológica, porque si tú estás sometido a incomunicación y aislamiento total, bueno, en las celdas, pues muchas de ellas, pues las condiciones de la temperatura tampoco son las adecuadas, no pueden tener fotos ni libros ni nada de eso. Por la noche, por ejemplo, el reglamento dice que por la noche tienen que, cada hora tienen que venir a hacer una inspección, o sea, eso es que te metan la linterna en la cara a cada hora mientras estás durmiendo. Hay toda una serie de reglas que les aplican, que ya por sí solas los especialistas clínicos dicen que es una tortura psicológica, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la historia del FIES, y por ese motivo pues lo de la tortura psicológica de alguna manera al ministro, ¿no? Como para aplicarle lo mismo, aunque de forma muy metafórica, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es un poco el régimen FIES. Que, por cierto, para que los oyentes que no lo sepan, es un régimen que se ha encontrado en situación irregular durante muchos años. Este fichero de internos de especial seguimiento era algo que bueno, se aplicaba, pero no existía una legislación al respecto del porqué de la inclusión de las personas, más allá de la inclusión sistemática que se hacía, por ejemplo, de terroristas o de policías para protegerlos dentro de la cárcel con exenciones y mayores privilegios que otros que también se encontraban en FIES. Era una especie de amalgama de gente que tenía un trato diferenciado dentro de prisiones. Sí, exactamente. O sea, el FIES creo que se empezó a aplicar en el 91, luego hubo mucha presión social y lo consideraron, el Tribunal Supremo lo declaró nulo por todo eso, por todas las medidas que estaba aplicando. Y luego se continuó aplicando, aunque fuese considerado nulo, se volvió a aplicar igualmente, ¿no? De hecho, yo empecé el proyecto, creo, en el 2011, a inicios del 2011 o finales del 2010, y aún era ilegal. Lo que luego sacaron una nueva circular que lo volvieron a legalizar, ¿no? La estrategia que han hecho para legalizarlo de nuevo es bien interesante, porque lo que han hecho es poner todos los puntos del reglamento en condicional. Por ejemplo, este punto que decía, pues cada hora el vigilante tiene que entrar a la celda a hacer una inspección óptica por las noches. Pues ahora el reglamento nuevo, bueno, pone, cada hora el vigilante podrá entrar a la celda, como que está decisión del vigilante, ¿no? Ay, me parece interesante también analizar cómo se lo han montado para volverlo a legalizar, ¿no? Y un poco también voy a contar de dónde vienen los FIES también, porque para que la gente se ubique un poco ahí a nivel histórico. A ver, durante el franquismo, durante la dictadura, pues bueno, mucha represión fuera de las cárceles y dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, cuando bueno, empezó la supuesta transición, pues afuera empezaron a cambiar las cosas, pero dentro de las cárceles se continuaba con los mismos métodos de represión y de tortura, ¿no? Entonces los presos empezaron a hacer motines, a liarla, como porque era la única manera que tenían que la gente de fuera se enterasen de la situación que se estaba viviendo dentro, ¿no? Y a raíz de estos motines fue cuando ya sacaron el reglamento FIES para los presos inadaptados, que este es el FIES 1, ¿no? El que tú has dicho, por ejemplo, de los policías o guardias civiles, es el FIES 5, que las condiciones son totalmente diferentes al FIES 1. También se llama FIES porque también es aislamiento, pero aislamiento en el sentido de que no se relacionen con los otros presos, ¿no? Como de protección, vaya. Pero bueno, y de ahí es de donde viene un poco el FIES. Y lo que me preguntabas anteriormente de cómo tuve acceso a ellos, pues bueno, eso fue, como te digo, bien complicado, porque cuando empecé el proyecto, pues el FIES no estaba ni legalizado. Entonces, por supuesto, no había una lista donde dijese toda la gente que estaba en régimen FIES, ¿no? Porque no era legal. Y entonces, pues fue a través de contactar a expresos FIES que me empezaron a pasar direcciones y familiares, y luego algún grupo anarquista también que me pasó listas, y fue así como trabajando con la gente, vaya. Este proyecto del que estamos hablando, Aplicación Legal Desplazada, una de las grandes características, ¿no?, como cuentas, es el contacto directo con los presos y con las presas en régimen FIES, y que además este contacto directo lo estableces a través de cartas, de poemas, como el que leíamos al principio, de dibujos, ¿verdad? Sí, ciertamente. A ver, un poco os cuento también por qué les pedía como un dibujo o un escrito creativo, era una manera de burlar la censura que hay en el régimen CIES, ¿no? Si yo les escribía, mira, soy un artista y lo que quiero es denunciar la cárcel o lo que os están aplicando, evidentemente estas cartas no le llegan al preso. Entonces tuve que como que enmascararlo, ¿no? Por eso se lo pedía de esta manera. Y bueno, han llegado cartas de todo tipo, ¿no? O sea, muchos poemas y dibujos, pero también muchas cartas de la gente contando todo bien clarito. Y me han llegado. Y algunas de ellas me han llegado con el sello, ¿no? De que pone esta carta ha sido revisada, no sé qué. Pero igualmente me han llegado. Eso depende también del funcionario que esté ahí en el momento de salir la carta, ¿no? Todos estos poemas, estos dibujos incluso están en la web. Que es algo que cualquiera de nosotros y cualquier oyente puede acceder a echarles un vistazo. Exacto, mira, la web es, bueno, en mi página web nuriahuell.net hay todo el proyecto, este y otros proyectos, otras aplicaciones legales desplazadas, y luego en la web acvic.org/CIES está todo el material que me mandaron los presos, que desde mi web también se puede ir a este espacio de consulta, vaya. Al principio has comentado un concepto, ¿no?, que yo he subrayado aquí mientras hablabas, es el de tortura blanca. ¿Qué es esto de la tortura blanca? La tortura blanca es tortura psicológica. Por ejemplo, un poco lo que contaba, bueno, cuando he entrado en línea he escuchado la voz de una madre, creo, un testimonio de una madre, ¿no? Sí, era la madre de Sosé Tarrío. Ah, hostia. Hablando sobre su hijo, Sosé, sí. Que se fue en enero de 2005 después de pasar años y años de aislamiento y años de sufrir. Exactamente, mira, de hecho, habían presos que lo que me mandaban me decían, mira, yo no soy poeta ni ahora mismo tengo la cabeza para eso, pero me mandaban poemas de Sosé Tarrío. Pues bueno, entonces, como comentaba Pastora, por ejemplo, eso, ¿no? Que tengan la foto de tu madre y que te estén provocando, rompiéndola en la cara, ¿no? Pues eso es tortura blanca directamente, ¿no? O aunque lo que yo decía de las luces también de por la noche, que vengan, te pongan la linterna en la cara cada hora, todas las noches, eso es una forma de tortura blanca. Que te hagan revisiones, o sea, te tengas que desnudar para entrar y salir de la celda. Cuando tú, o sea, otro punto importante es que tú en la celda estás, los presos CIES están 22 horas, o sea, solo pueden salir al patio y relacionarse con otra persona, porque muchas veces solo es con otro preso en el patio, 2 horas, las otras 22 horas estás encerrado sola. Pues todo eso son como métodos de tortura blanca, ¿no? Y bueno, las cartas, un poco así como mi experiencia, cuando me llegaban todas las cartas y los poemas y los dibujos, realmente ha sido un proyecto bien heavy, mientras fueron bastantes meses escribiéndome, y era muy increíble, ¿no? Cuando leías todo el material, bueno, pero a mí me impresionaba mucho siempre que me contaban pues torturas físicas, ¿no? Pero luego, hablando con algunos de ellos o con expresos que ya estaban fuera, me decían que lo peor no era las torturas físicas, porque eso, pues no sé, en 2 semanas o 3, pues se te va, ¿no?, el dolor, que lo peor era la tortura psicológica, ¿no? Que si tú llevabas 3 semanas esperando para la llamada de tu, no sé, de tu esposa, por ejemplo, y el día que tocaba recibirla, pues el segurata de turno, el vigilante, pues te decía que no iba al teléfono o lo que quisiera, no te tenían que dar explicación, ¿no? Pues eso es como mucho más fuerte, me decían, que una paliza. Nos contabas también al principio que una segunda parte del proyecto era que con esas comunicaciones que habías tenido con los presos, ponerlas en común con prensa, con políticos, con gente que en cierto modo es responsable o corresponsable de lo que les ocurre a esta gente ahí dentro. ¿Has recibido respuestas por parte? Decías que el único periódico que había publicado algo era ¿qué? Pero aparte de eso, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo para decirte, aunque sea para enviarme estas cosas? No, a ver, A ver, sí, un poco la lógica, eso ya es más en la construcción del proyecto, pero lo de la aplicación legal desplazada, pues yo dije, bueno, aquí, ¿quién son los responsables, como tú bien has dicho, que el CIES actualmente se esté aplicando, ¿no? Entonces dije, bueno, el ministro de Justicia, por ser como el que representa pues todo el Ministerio de Justicia, y por otro lado, la prensa, porque son los que tienen que comunicar eso a la sociedad, ¿no? Es su papel. Entonces, por eso elegí trabajar con ellos dos, ¿no? Y no, o sea, publicaron muchos medios, pues, de contrainformación, como La Directa, Diagonal y otros medios de contrainformación, pero así de periódicos oficiales no queda ninguno. Y también entrevistas de radio, o sea, sí ha habido... Sí me ha sorprendido que mucha gente se ha interesado por el proyecto y me han contactado, ¿no? Aunque sea a nivel individual, pero nada que sea así oficial, ¿no? Para terminar, nos gustaría que nos volvieras a repetir la dirección del proyecto, sí, y la dirección de la página web, para que la gente pueda apuntársela y hacer una visita, porque encontrarán cosas muy interesantes y lecturas de calidad. Teniendo en cuenta además las penurias desde las que son enviados los relatos. A ver, mi web es nuriawell.net y Well es G-U-E-L-L, nuriawell.net. Y la de donde está todo el material que han mandado los presos es ACVIC, que es acvic.org/CIES. De acuerdo. Una cosa que quiero dejar clara, que bueno, eso que estamos hablando y de lo que hablan los presos y todo es tortura institucional. Es tortura que aplica el Estado, porque son trabajadores del Estado, ¿no? Y bueno, no lo había comentado mientras explicaba qué es el CIES, pero me parece que es un concepto que hace falta que tengamos muy claro. Y por eso no es publicado y bueno, todo eso. Pues no sé si quieres hacer alguna otra salvedad o tienes alguna otra idea importante que comentar sobre este proyecto y que se nos haya olvidado preguntarte. ¿Tienes ahora oportunidad de hacerlo? Bueno, una idea, ahora me viene a la cabeza, pero bueno, fue Amadeu Casellas, ¿no?, quien me acompañó a la rueda de prensa y dio su testimonio, porque había estado como 26 años y bastantes de ellos en CIES, y Amadeu no tenía ningún crimen de sangre ni nada. Bueno... Pues Amadeu lo que decía, ¿no?, que en la cárcel no hay ricos, que él estaba ahí 26 años y que nunca se ha topado con ricos, ¿sabes? Que, y bate, si entra alguno, o sea, las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Y me parece que también es importante que tengamos un poco claro eso. Amadeu también decía que quien está en la cárcel, el delito, el mayor delito que ha cometido es no tener el dinero para pagar un buen abogado y demostrar que es inocente, ¿no? Pues bueno, nos quedamos con esa reflexión y animamos a la gente a que visite la página del proyecto y también la página de los materiales y tu propia página web, para que se hagan una idea de lo que ha sido este proyecto sobre los FIES y, bueno, para que puedan también adoptar una postura crítica sobre el tema. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y ánimo con proyectos futuros. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. no se trata solo de la autoestima. Yo como presa lo que intento comprobar es que somos personas en primer plano. Tenemos opinión y estamos preparados para la vida. Queremos que los oyentes sepan que hay personas preparadas para la libertad y que somos parte de la sociedad aunque estamos fuera de ella. Es un fragmento de Serifa, presa en la prisión de Huelva y locutora del programa de radio El Zapato Roto, programa que realizan internos de esta prisión. Al otro lado del teléfono tenemos a Paloma, que es coordinadora del programa. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Nos gustaría saber un poco más acerca del Zapato Roto. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, pues El Zapato Roto es un programa de radio muy especial porque surge hace 6 años desde una colaboración que comienza, que parte desde la propia radio de la Universidad de Huelva, una radio cultural, educativa y sobre todo con una perspectiva muy social, donde trabajan otros colectivos. Y bueno, pues empezamos a trabajar con el centro penitenciario, en principio con una colaboración de 20 minutos una vez a la semana, donde los internos de la prisión pues intervenían como con tertulios habituales en el magazine de la mañana, el magazine, bueno, pues tenía un poco más, no sé, de actualidad universitaria, con profesores, con alumnos de la universidad, y entraban los internos, los presos, pues como cualquier otro ciudadano de a pie, comentando cualquier cuestión de la actualidad, pues como si tú y yo nos tomamos un café al final, ¿no? Después de eso, pues vimos que después de 5 años de esta experiencia, pensamos en que ya era hora de dar un paso de emancipación y que fueran los propios internos los que construyeran su propio espacio con una hora de duración dentro de la parrilla, con su propio nombre, con su propio guión elaborado por ellos, desde la música. Bueno, cualquier decisión del Zapato Roto está consensuada por parte del equipo que lo conforman principalmente los presos y también los educadores que o bien trabajan allí cada día con ellos o bien colaboramos en este proyecto, ¿no? Esto surge también, emana un poco de un trabajo que venimos realizando y que yo personalmente he querido reconvertir finalmente en un estudio de investigación para visibilizar esas experiencias, ¿no? Que igualmente están haciendo en otras emisoras y en otras cárceles de España, ¿no? Así surge un poco. ¿Y de dónde viene el nombre del Zapato Roto? Bueno, eso fue algo como muy debatido, casi como un ejercicio pues de equipo normal, no sé si, bueno, supongo que los oyentes e incluso vosotros ahí habéis trabajado alguna vez con la lluvia de ideas, ¿no? Y ponernos delante de una pizarra y empezar a soltar ideas. Y de ahí surgió un poco el tema del zapato roto, como esos zapatos que probablemente, pues si te los pones, pues estén muy utilizados, pero sin embargo te cuesta mucho desprenderte de ellos, ¿no? Es decir, siguen siendo útiles, a pesar de que para algunos, desde el punto de vista más normalizado, pueda parecer que ya no se deben usar, porque está mal visto, por lo que sea. Sin embargo, vuelvo a repetir, son los zapatos que nos ponemos cada día, ¿no? Y que son útiles, ¿no? Para seguir caminando con ellos. Pues un poco esa es la idea que ellos querían otorgar, ¿no? Es decir, la idea de ese zapato que a pesar de todo y a pesar de las circunstancias, que tú después puedes arreglarlo, puedes mejorarlo si quieres, ¿no? O puedes adaptarlo para que sigan siendo útiles, ¿por qué no? Esa idea un poco metafórica surgió de ellos y no surgió, aunque mucha gente nos lo pregunta a raíz de la canción, de la sintonía del propio programa, que sí que habla de un zapato roto, pero que este grupo, que además es muy muy setentero, ochentero y tal, pues le daba ese punto de seguir caminando, ¿no? Con mi zapato roto, ¿no? Adelante, ¿no? ¿Y qué temas tratáis en el programa del Zapato Roto? Bueno, ellos decidieron adaptar un poco el programa. Nosotros siempre tenemos como premisa que nuestra actualidad no es la actualidad que pueden marcar los grandes medios convencionales. Nosotros tenemos por qué regirnos por la tan traída y llevada agenda de los medios, ¿no? Que al final todos tenían encontrado de lo mismo. Pues sí, ¿por qué no? A ver, puede haber un espacio de actualidad, pero la actualidad que creemos que muchas veces ni siquiera se hace visible en los medios de comunicación. Un poco también para ejemplificar la invisibilidad de colectivos, pues igual también la invisibilidad de temas, de opiniones, de reflexiones, que también son actuales, ¿no? Entonces hay un primer apartado dedicado a la actualidad, que ellos deciden y que, a pesar de las muchas dificultades que existen, ¿no?, en la prisión, porque no hay internet, no hay acceso a la información tal y como hoy, por ejemplo, podamos tener tú y yo, ahí hacen una gran labor los educadores, que fuera de su horario laboral, pues ellos les demandan información y ellos se la traen y se documentan. Y luego tiene una sección dedicada al banquillo, que es donde sientan a cualquier persona para realizar una especie de entrevista, diálogo, charla debate, ¿no? Por ahí, pues no sé, ha pasado gente como, desde gente conocida como el director de cine Benito Zambrano, a gente, bueno, pues más anónima, pero que sin embargo con su trabajo y su quehacer diario pues puede aportar mucho, ¿no? O gente de su propio entorno, de la dinámica carcelaria que muchos no conocemos, ¿no? Como por ejemplo que es una jueza de vigilancia, pues la jueza se ha sentado allí con millones sin problema, ha contestado a todas sus preguntas. Sí. Sin tener necesariamente que ser temáticas muy vinculadas siempre a lo carcelario, sino, bueno, pues como cualquier persona que pueda tener cualquier tipo de inquietud. Está la cultura, hay un espacio dedicado al humor, donde que se llama Rumores de Patio, que es muy curioso porque bueno, pues entre ellos hablan entre patios y tal, y bueno, hacen ahí un poco de parodia de cómo es su día a día. Sí. Y luego también hay una sección de recuerdos que es muy entrañable, donde ellos principalmente mencionan todos los mensajes que los oyentes les dejan en Facebook o en Twitter, y sobre todo la familia, ¿sabes? Y también los propios internos que quieren lanzar mensajes, pues no sé, a quien quieran, ¿no? A través de las ondas. La magia de Internet ha hecho que ellos incluso puedan llegar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y esto está siendo también una revolución, ¿no? Para ellos, ¿no? Un poco sería esto. ¿Y este programa sirve también para, o les sirve a ellos para poder denunciar las situaciones que encuentran dentro de la cárcel? ¿Existe una visión crítica del sistema penitenciario cuando se le deja a un preso hablar, cosa que no es muy habitual? ¿Qué es lo que quieren contar? ¿Cómo lo afrontan? Es cierto que no es fácil, esa coyuntura se ha dado y es complicado. O sea, ellos son conscientes de que tienen, a ver, que tienen un micrófono, que tienen la oportunidad de decir cosas, pero está clarísimo, o sea, no nos vamos a engañar, que depende de cómo lo digan y la manera que lo digan, seguirán teniendo el micrófono o no, porque la cárcel no deja de ser un sitio donde o bien te castigan o bien te premian, así de duro y así de claro y es tajante. O sea, o haces lo que tienes que hacer o directamente, aunque no estés de acuerdo, te aparto de la actividad y se acabó, ¿no? Entonces sí que es verdad que se han tratado, ya te digo, por ejemplo, sentar a una jueza de vigilancia y plantearle cuestiones desde el punto de vista argumentado y desde no desde un punto de vista ya, o sea, llevándola al terreno personal de porque yo te hice, porque yo te dije, sino desde un punto de vista del colectivo. Sí que se han denunciado situaciones, o sobre todo se han reivindicado situaciones que consideran que se pueden mejorar, ¿no? Desde el punto de vista más serio, como desde el formato entrevista o el formato debate, hasta el punto de vista más humorístico o si quieren más irónico o más desde la parodia, incluso no riéndose de las circunstancias que muchas veces no sé, la propia relación funcionario con preso. Sí que es verdad, y tengo que decirte que es así, o sea, encontramos por ejemplo otros espacios donde poder denunciar, pues desde las denuncias de la propia Amnistía Internacional o Derechos Humanos o la Asociación de Familiares de Presos, con los que también tenemos contacto y encontramos otros espacios. Los presos no se exponen y no tienen la situación de poder denunciar igual que lo puedo hacer yo. Eso es así, o sea, no nos vamos a engañar, la realidad de la cárcel es la que es, y no, por desgracia, quiero decir, no es la que, no es que yo esté de acuerdo ni mucho menos. Encontramos esta ventana, encontramos de repente esta fisura, si quieres, esta ventana a la libertad, ¿no? Que ellos también lo dicen, porque imagínate, ¿no? De salir, muchos comentan que su única rutina, levantarse todos los días, es ir al patio y punto, a de repente encontrar esa posibilidad, ¿no? De poder reivindicar, poder contar cómo es su día a día, aunque seguramente muchos de ellos que están ahí sentados, estoy convencida, Mario, les encantaría poder denunciar otras muchas cuestiones que sí que lo hacemos, pero en otros espacios, no en el zapato roto, ¿no? O sea, es así, de transparente y de claro, evidentemente, ¿no? ¿Cómo reciben los oyentes de la radio universitaria de Huelva las historias y los relatos que cuentan estos presos en sus programas de radio, en el Zapato Roto? ¿Qué tipo de acogida tiene el contenido, el programa, la forma de tratar los temas dentro de vuestra comunidad de oyentes más cercana y si tenéis algún tipo de referencia sobre otros oyentes que se hayan puesto en contacto y que hayan expresado su opinión? Bueno, para nosotros está siendo toda una sorpresa, ¿no? Bueno, y ya lo venía haciendo, lo que pasa es que, como te digo, Internet ha sido desde luego una auténtica revolución, porque no solo ya los oyentes a nivel más local, sino desde el punto de vista más global, ¿no? Y fíjate que vamos a ir primero a esos oyentes donde puedan tener un especial interés, por ejemplo, la familia de los propios internos, muchos de ellos son de algún país latinoamericano, y imagínate esa madre, ¿no?, de nuestro compañero Lex Luthor, ¿no? Que que es mexicano y que no ve a su hijo, ni sabe nada de él, ni tiene posibilidad de coger un autobús, un tren o lo que sea para venir a verlo. Y de repente empieza a escucharlo, pues no sé, y sabe que está bien. Simplemente escucha la voz de su hijo y sabe que está bien, ¿no? Y además tiene la oportunidad de escribirle un mensaje a través de Facebook o a través del correo electrónico y que su hijo después lo lee y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso primero está haciendo una para digo, para los oyentes que puedan tener un interés primero, ¿no? Pero después, a nivel local, por ejemplo, en Huelva, ha servido durante estos 6 años para que la propia ciudad, la propia provincia, conozca un poco más cuáles son las dinámicas del centro penitenciario, que en el que se realizan también muchas actividades con otros colectivos. Y luego ya la gente en general se sorprende muchísimo, ¿no? Hay muchos de ellos que dicen, bueno, señores, sí, esperen que voy arrastrando la bola, las cadenas, tal, pues se empiezan a romper estereotipos, un poco de prejuicios, ¿no?, sobre los propios internos, muchos de ellos. Pues no han tenido nunca contacto con los medios o tal, y otros, bueno, pues tenemos a Jorge, que ha escrito un libro, que tiene otra, y es otra visión distinta. Y muchos oyentes escriben sorprendiéndose un poco por todo esto, ¿no? Por la idea que tenían de sobre todo de los presos, de personas que pues, que tenían por los estereotipos, ¿no? Un determinado perfil, se dan cuenta, bueno, pues, son gente que reclaman, como decía Serifán, esas palabras que han leído al principio, una oportunidad, ¿no? Y me parece genial por eso, ¿no? Porque se normaliza mucho más, porque la gente se para a escribir un correo electrónico, les dice que está acostado en la cama escuchando el podcast del programa y ellos alucinan porque de repente dicen, pero ¿cómo puede estar escuchando? Un poco como, no sé si os pasa a vosotros, pero nosotros emitimos en una radio, en fin, totalmente comunitaria, cultural y tal, que parece como que nunca hay nadie al otro lado, de repente te escribe un oyente y es como, Dios mío, pero si nos están escuchando y tal, ¿no? Y mucha gente te escucha más de lo que muchas veces tú eres consciente. Y sí, muy buena acogida, o sea, ha sido fantástico. Lo mejor es que también muchos medios de comunicación, como el caso de vosotros y tal, pues han ido, han hecho reportajes, están haciéndolo también visible, y a mí eso me parece maravilloso, porque ¿por qué no llevarlo a otros centros penitenciarios, no? Utilizar la radio como herramienta de intervención me parece, bueno, a nosotros nos está funcionando genial, ¿no? ¿Por qué no llevarlo a otro centro, ¿no? Nosotros hoy mismo hemos tenido una sesión de trabajo y todos concluimos en que al final el programa no es el objetivo, ¿no? El producto no es el objetivo, es todo el trabajo que hay en el día a día del programa, ¿sabes? La realidad de cada día que vivimos allí, ¿no? Sí, me ocurre lanzar un paralelismo, Nora, que además mencionas proyecto de intervención con lo que es Radio La Colifata en Argentina, que también funciona en un neuropsiquiátrico, que hay personas internas, en este caso diagnosticadas con enfermedad mental, pero que están internas, que en cierta medida también están presas, y cómo pues a través de la radio ellos físicamente no podían salir, pero sus voces sí que empezaron a salir y empezó una retroalimentación con el oyente. En este caso, en el Zapato Roto, ¿qué aporta el Zapato Roto a estos presos e internos, evidentemente? ¿Qué aporta que la cárcel no les da? Voy a poner en mi boca justo palabras que me han dicho ellos y que, bueno, a través del trabajo que también que estoy haciendo, donde ellos van a ser los protagonistas a través de entrevistas y tal, pues, no sé, por ejemplo, Jorge, pues directamente, ¿no? ¿Qué te digo yo? No, me decía, mira, yo no me voy a la cárcel tal, que aunque tenga más cerca a mi familia, es que está la radio, ¿sabes? Y para mí, tener la radio el día a día es lo que me da vida, porque tengo no sé cuánto de condena, ¿sabes? Y entonces, para mí, saber que levantarme todos los días y que puedo tener la oportunidad de hacer radio, de encontrarme con mis compañeros, de aportar ideas y tal, eso para mí es vida, porque aunque me tenga aquí cerca de mi familia a otra cárcel, prefiero quedarme aquí en este día a día, ¿sabes? Donde me siento útil, donde siento que aporto y, en definitiva, donde doy, ¿no? Otros, sin embargo, también piensan o descubren que algunas virtudes que desconocían completamente, ¿sabes? O habilidades que no sabían que tenían y que, sin embargo, con la radio, pues están dando cuenta de que son capaces de hacer. Hay gente extremadamente tímida, pero bueno, eso pasa en la cárcel como pasa afuera. Nosotros nos pasa en la radio de la universidad, gente que ni por asomo nunca pensaría hacer un programa de radio y de repente, bueno, pues están encantadísimos. Pues imagínate para personas que están privadas de libertad y que además provienen de contextos muy desestructurados y donde ellos mismos dicen, jamás me hubiese imaginado yo hablar de estos temas, ¿no? Siquiera hablar de estos temas, ¿no? Mis temas, mis conversaciones del día a día eran completamente distintas, ¿no? Entonces eso les da a ellos un plus, ¿no? En su autoestima, en su forma de afrontar la vida, yo sigo en contacto como llevamos 6 años, sigo en contacto con internos e internas que han pasado por la radio y que, por ejemplo, el día que se hace el programa, pues han ido incluso a la emisora porque querían estar allí en vez de en la cárcel, hacerlo desde la emisora para escuchar a sus compañeros, porque no sé, les ha motivado mucho el pero quizás porque Mario no es el producto, el programa no es al final el objetivo, ¿sabes? Sino es la construcción de algo común, de saber que cuando se abren los micrófonos está hablando todo un equipo. Se está haciendo además en un medio universitario que para ellos es como, jolín, tío, pues estoy en la universidad, ¿sabes? Estoy hablando con... Bueno, pues salen de su realidad, ¿no? Y eso además les refuerza y están con un subidón de autoestima bastante importante. Hoy les he dicho que íbamos a hablar para vosotros, para la emisora, y estarían encantados de poder hacer algo, de entrar en contacto. Sabemos que también trabajáis con menores, con tal, en fin, ir a hacer cosas muy interesantes, ¿no? ¿Por qué no? Están muy motivados, yo creo que eso es vida, ¿sabes? Cuando llegas ahí a la radio es una isla dentro de la cárcel, no sé si me explico, ¿sabes? Como otro mundo allí, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que más se llevan es eso, ¿no? Esa experiencia y saber que están ahí relegados a gastar tiempo y punto. Voy aquí gastando tiempo, ¿sabes? No. ¿Y cuándo, y lo más importante, cómo podemos escuchar El Zapato Roto? Bueno, justo el pasado jueves fue el último programa de la temporada, porque nosotros seguimos el ritmo de la radio de la universidad y, bueno, también sigue un poco el ritmo del curso académico, aunque yo recomiendo que la página de web de Uniradio, directamente ponéis en Google Uniradio en Huelva, y ahí buscáis El Zapato Roto en la sección de podcast, y podéis descargaros, escuchar mil veces y todo lo que queráis, y además en Facebook y en Twitter, donde podéis dejarle mensajes porque ellos están deseando, van a seguir trabajando en verano, vamos a hacer talleres de cómo hacer entrevistas, de mil cosas que vamos a... Vaya, se ha cortado la conexión. Ay, sí, que te nos había sido unos segunditos de antena. Digo que bueno, que nosotros en verano vamos a seguir trabajando y que, bueno, estaremos encantados de recibir mensajes o bien a través de Facebook, Twitter o desde la propia página web de Uniradio, en la sección de podcast. Están todos los programas. Bueno, Paloma, pues enhorabuena por el programa con el que lleváis ya 6 años y, bueno, pues desde aquí lanzar ánimos para que sigáis, para que continuéis con él y, bueno, pues desde aquí pues no nos queda más que decir que, bueno, que deseamos que todas esas personas que están participando en El Zapato Roto, que esperamos que no lo hagan desde dentro, sino que lo hagan desde fuera, el programa de radio y no sé si hay alguna cosita más que quieras comentar antes. Bueno, sobre todo yo creo que es importante en este contexto que estamos viviendo encontrar también visos de una comunicación diferente, de una forma de entender la comunicación distinta, quizás también como la que hacéis desde ahí, que probablemente eso se relegue desgraciadamente a medios pequeños como los nuestros y que también se tienda a que sean invisibilizados, y que yo abogo por una comunicación distinta, por una comunicación donde la gente participe y por tanto sea transformadora, ¿no? Y eso es lo que al final nos lleva a trabajar en el día a día. Así que felicidades también a vosotros. Y espero que sigamos en contacto porque, quién sabe, a lo mejor El Zapato Roto y ahí podemos hacer cosas muy muy interesantes. Así que nada, un saludo de todos los internos, de Esther, de Jorge, del Maraca, de Tony Montana y de todos los del equipo que me mandan. Me han dicho esta mañana que os salude y que un abrazo muy grande para todos los oyentes. Bueno, pues esperamos vernos pronto compartiendo micrófono o por lo menos escuchándonos seguro. Muy bien, Mario, gracias. Un abrazo, Paloma. Un abrazo. Preso. Y abordamos la recta final de la casa incendiada en Radio Ela y vamos ahora a hablar con Lola, que es escritora, entre una de las muchas cosas que hace, y que estuvo participando también en la cárcel de Estremera aquí en Madrid en un proyecto literario con algunos internos. Lola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lola? Pues bien, ¿y vosotros? Comentábamos que tú has participado en un proyecto, en un taller literario dentro de la cárcel de Estremera. Bueno, exactamente no era así. El proyecto ese quedó pendiente. A mí lo que pasa es que me invitaron a presentar una novela mía a los internos de un grupo muy especial dentro de la cárcel de Estremera que se llama Un Módulo de Respeto, que es algo casi experimental y que es interesantísimo. Entonces, nada, elegimos un tema que era la mentira y estuvimos una mañana entera ahí, pues nada, contando y debatiendo y tal. Y eran muy participativos, es una prisión mixta. Y entonces, bueno, cada uno contaba al final sus experiencias, algunos querían escribir, otros... Todos acudían a unas clases como de un taller literario dentro de la prisión, porque ese módulo... Una de las características que tiene es que los internos que pertenecen a él tienen que tener dos actividades intelectuales y dos físicas. Uh-huh. Y bueno, al final de la charla, cuando ya les invité a que intervinieran ellos, pues ya muy, muy al final, uno de los que estaba en la primera fila tomó la palabra, parecía como el jefe de un grupo, y dijo, yo quiero contar que entre 14 compañeros estamos escribiendo una novela. Y yo me quedé alucinada, dije, ¿y esto cómo se hace? Total, que empezaron a contarme y tal, pues con ciertas prisas, y ya pues se nos acabó el tiempo y avisaron y me tuve que marchar. Entonces pedí un segundo permiso, lo conseguí, y ese segundo permiso ya solo estaba dedicado a entrevistarme con los internos escritores. Algunos de ellos ya no eran los mismos porque los sabía que ya estaban en libertad condicional. Y para mi sorpresa, cuando intenté hablar con ellos de su primera novela, me dijeron que ya estaban escribiendo una segunda. Porque la primera no habían hecho un guión previo y entonces llegaba un punto en el que, bueno, pues se desordenaba un poco, como que perdían el hilo conductor, y se lo estaba corrigiendo un preso que ya estaba fuera de la prisión, ¿no? Mientras el otro compañero les corregía esa novela, ellos ya habían iniciado una, pero ya tenían un guión, ya lo tenían todo como más armado. Y ahí, pues, surgió una chispa donde nos entendimos tan bien que yo no me quería ir y ellos tampoco querían dejarme marchar. Y bueno, quedó en el aire la idea de hacer un taller literario con ellos, pero a veces estas cosas por subvenciones y por un montón de cuestiones son complicadas y de momento está ahí en stand-by. Sí, o por las propias dificultades de simplemente de acceso, ¿no?, que ofrece. No, y allí el director de la prisión estaba muy de acuerdo y además les gustó mucho y vio que los internos habían conectado muy bien y tal, sino porque Estremera queda lejos y es un gasto. Y bueno, ya no es una cosa... Las personas que me pudieron conseguir este permiso se dedican también a hacer otras labores sociales en otras prisiones, y Estremera realmente queda muy a desmano de todo. ¿Llegaste a leer algún fragmento de alguno de los libros que habían escrito estos presos? Ahora no recuerdo si me leyeron algo, puede ser, pero sobre todo lo interesante era lo que contaban, porque ellos contaban, porque yo les pregunté, bueno, pero esto cómo empieza, a ver, y me decía el que parecía el jefe, pues yo un día escribí dos folios y se lo pasé a mi compañero. Entonces, él había inventado una historia, había escrito dos folios y se comprometían a escribir cada vez dos folios cada uno, a mano, porque por supuesto no tienen ordenadores y tal. Entonces, la cosa es que cada uno que continuaba tenía que enganchar con la historia del siguiente y todo eso sin perder la inicial, ¿no?, lo que había motivado aquel escrito. Claro, a medida que avanzaban, incluso había alguno que no era español y tenía alguna dificultad con el idioma y tal, pero era, bueno, era genial ver la capacidad de unos tipos que están viviendo en un lugar sin horizonte, y es sin horizonte, cuando te digo sin horizonte, que sean capaces de generar esos proyectos con la ilusión que lo hacían, ¿no? Y bueno, y sin saber qué iban a hacer luego con la novela, porque fíjate lo difícil que es publicar, pues para qué te voy a contar, allí no va a ir ningún editor ni nada de nada. Entonces cuando vieron que les hacía la entrevista y que la intención era publicarla, se pusieron como locos de contentos y bueno, te contaban unas cosas fascinantes, ¿no? Todo el empeño que ponen cada día por organizarse, ellos autogestionan junto con la dirección de la prisión ese módulo de respeto y se ocupan de que no haya desórdenes, de que no haya robos, de que tal, y de mantenerlo todo en orden. Y efectivamente lo mantienen todo estupendamente, pero no solo eso, sino que además yo los veía y decía, pero estos tipos, ¿por qué están aquí? Tal, y me decían, no, nosotros hemos cometido algo que no estaba bien, que a mí no me gustaría que lo hicieran conmigo, y bueno, pues estoy pagando por esto que he hecho mal. Pero claro, uno me decía, bueno, es que a mí me fue mal la empresa y tuve que hacer algunas gestiones que no eran del todo claras y tal. Y claro, yo pensaba, pero bueno, ¿cuánta gente anda por la calle con cosas gordísimas que todos sabemos, hechas públicas, y estos tipos siguen aquí y además están de acuerdo en que tienen que cumplir una pena? Y bueno, me pareció que ahí cobraba cierto sentido el tema de la reinserción social, porque a ellos les daba luego mucho miedo cuando salieran de prisión qué iban a hacer. Y entre ellos, el hecho de ponerse a escribir era un motivo de apoyo y a su vez de seguir en contacto con los que iban abandonando la prisión y entraban en contacto otra vez con la ciudad y les contaban cómo estaba el tema, pensaban en otros trabajos. En fin, es una cosa que si no la ves desde dentro casi no te la puedes creer, ¿no? A mí sí que me gustaría saber si habías tenido experiencias previas con trabajando con presos o personas que hubieran pasado, sobre todo colectivos que hubieran estado en prisión, o sea, me refiero con grupos de presos, sí, donde siempre sí. Es más fácil que fluyan sí. Las ideas y donde es menos probable que se reprima lo que implica estar sí. Encerrado. Y si has encontrado, o que has encontrado, mejor dicho, en estos diálogos, ¿cuál es tu aprendizaje después de compartir tiempo y diálogo con esas personas? Pues mira, yo he estado en otras dos prisiones de alta seguridad. En la de Huelva, estuve hace bastantes años, pero no con literatura, sino con cine. Fui con una directora, vamos, con una actriz de cine cubano, con Mirta Ibarra, se había pasado antes una película latinoamericana, y se comentó. Y después estuve también con otra novela mía en la prisión también de alta seguridad en Segovia. Entonces, tanto la de Segovia como la de Extremera son más modernas, aunque la de Huelva es una prisión muy luminosa y tal, quizá por la zona donde se encuentra. Pero yo en estas dos, en Segovia y en Extremera, quizá porque también han pasado años, yo por lo menos he tenido otra mirada, ¿no? Me he sentido más cerca de estos internos y de estas internas que había, porque eran prisiones mixtas. Lo que pasa es que, por ejemplo, a la hora de escribir no se podían juntar los hombres y las mujeres. O sea, son mixtas porque dentro de una misma cárcel están internados mujeres y hombres, pero no participan en actividades comunes solos, es decir, no se está permitido que para juntarse a escribir el libro estuviera alguna mujer ahí participando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay anécdotas de ese tipo, ¿no? A mí se me ocurrió preguntar en la de Huelva, que fue la primera que asistí, en un momento dado dije, pero esto, yo tenía entendido que era una prisión mixta y yo aquí no veo más que hombres, y de pronto empezó a chillar uno del patio butaca diciendo, eso, señorita, que vengan las tías, y el educador me dio por debajo de la mesa y yo dije, cielo, se metió la pata hasta adentro. Bueno, luego me explicaron que es que las mujeres somos muy malas y que si se juntan hombres y mujeres en grupos reducidos que puede pasar de todo. No me lo pudieron explicar y no me convencieron, porque si eran malos unos, eran malos los otros. Pero bueno, el caso es que yo sí que me sentí muy cerca en todos los casos de estas personas, porque son muy comunicativos, están deseando hablar, tienen que manifestarse, y además los hay que cuando ya llevan mucho tiempo y han sido capaces de reflexionar en lugar de abandonarse, como algunos que ves que están perdidos paseando por el patio de un lado a otro hasta las alambradas, los que han sido capaces de reflexionar y mirar hacia su vida o hacia sus familias que están fuera y tal, son unos seres sensatos y bueno, para mí dignos de admiración, porque lo que quieren de verdad es reinsertarse, lo que quieren es corregir lo que han hecho. Y así se lo reconocen estos módulos de respeto. Las experiencias, las tres para mí han sido muy positivas y lo que me ha enseñado, entre otras cosas, que deberíamos ser un poquito más sencillitos, ¿eh? Mirar más hacia la tierra, menos hacia nuestros ombligos, saber que existen las penitenciarías, que es una cosa bastante terrible, sí. y que hay gente que lo está pasando muy mal y a lo mejor no lo tenía que estar pasando tan mal. Mientras que hay otros que están en paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces eso sobre la justicia social sí que me ha hecho reflexionar mucho, porque me parece que lo que hay es una injusticia social con la que, bueno, pues nos tranquiliza que haya cárceles o... Y a mí no me tranquiliza, a mí lo único que me tranquiliza es ver que estos seres humanos son capaces de reaccionar y de automotivarse. ¿Y crees que la gente que estamos fuera, personas como tú que tienen inquietudes en la comunicación, que trabajan con el lenguaje, tenemos cierta deuda a la hora de contar esas historias de dentro, de mirar hacia la cárcel? Porque siempre ha habido cierta invisibilidad, o sea, los muros como tales han operado incluso para el lenguaje, y muchas veces la sociedad ha hecho o ha dado la espalda a las personas que están encerradas con más o menos motivo, pero que se encuentran en una situación de cierta penuria, porque negar la libertad a alguien es negarle prácticamente lo más importante que puede tener. Esto, mira, yo creo que estamos en deuda total y absolutamente, y tanto es así que para mi asombro, fíjate que cuando a mí se me ocurrió, después de tener la primera entrevista con estos chicos y chicas de Extremera, decir, hombre, a mí me apetecería un montonazo venir a hacerles una entrevista a los escritores. No te quiero contar la gente que me dijo de editoriales, de un montón de sitios. Bueno, qué idea, tú hazlo, porque es que esto te lo publicamos rápidamente. Bueno, conseguí el permiso, lo hice, empezó a pasar tiempo. Nadie tenía espacio en su publicación porque era muy largo, porque no sé qué, porque no había dinero, yo no pedía dinero a nadie. Sí. Y curiosamente fui a tropezar a través de un amigo con el periódico Diagonal, que ya no he abandonado, claro, porque me parece importantísimo que haya un periódico independiente. No sé si mucha gente lo sabe, y bueno, y que haya una radio independiente y todo esto. Creo que es lo que estamos necesitando para bajarnos un poco de ese lugar donde seguimos flotando todavía. Sí. Y no solo los que hemos entrado y hemos conocido estas cosas más de cerca. Yo creo que la sociedad está en deuda con algunas cosas porque es injusto. Y lo que es injusto no nos debería tranquilizar. ¿Mm? Y lo que ya parece... Yo recuerdo que en un momento dado desaparecieron los psiquiátricos con internos, ¿no? Porque se decía que aquello tal, bueno, tenía sus cosas y realmente la gente allí no se ponía mejor muchas veces. Y yo creo que en las prisiones la gente muchas veces no se pone mejor. ¿Mm? Recuerdo muchos artículos en este sentido de Eduardo Arotegle, ¿no? Sí, recuerdo haber leído alguna vez algún artículo de Arotegle hablando del sobre tema. Sobre las cárceles, sí. Y bueno, también de mucha otra gente que ha trabajado o ha estudiado acerca de las prisiones, y a las que se le debe bastante el hecho de que exista una teoría crítica a las cárceles tal y como las conocemos, y por tanto una esperanza de posible construcción mejor en un futuro. A mí me llamó mucho la atención una cosa que pasó a los pocos días de haber hecho yo la segunda entrevista. La cárcel de Extremera, si tú la ves, dices, aquí no se puede, bueno, no se puede escapar nadie, porque está en mitad de la nada absoluta, hasta tal punto que los familiares tienen que ponerse de acuerdo, alquilar un autocar para ir a visitar a los internos. No te quiero contar cómo son los muros ni las alambradas, aquello es prácticamente imposible. Y a los pocos días veo una noticia en la prensa que se ha escapado un preso de Extremera. Digo, no puede ser, porque además desde que sales de la prisión hasta que ves una carretera o ves empiezas a ver civilización, pues hay muchísimo. Y digo, pero este tipo, ¿cómo se ha podido escapar? La víspera de Navidad y tal. Era la segunda vez que lo hacía, y era un individuo que tenía contacto con alguien del exterior que trabajaba en el Ministerio de Justicia, y que desde un fax del Ministerio de Justicia mandaba al director de la prisión una nota con el membrete y con todo del ministerio diciendo que dejaran salir a fulanito, y salía por la puerta grande, vamos. Para la gente a la que no gusta la libertad, una fuga a veces es bastante poética y esta resulta interesante. A mí me pareció genial lo de este tipo, ¿qué quieres que te diga? No será políticamente correcto, pero me pareció una burla divertidísima, porque después de los tipos que yo vi allí y cómo se lo tomaban y tal, dije, hombre, uno que se ha librado, no sabes. Lola, nos quedaríamos muchísimo más tiempo hablando contigo, se nos acaba la hora, de hecho ya nos hemos pasado un poquito. Bueno, muchísimas gracias por traernos vosotros, tu experiencia personal trabajando con internos, y un abrazo, Lola, y a recuperarse. Igualmente, hasta pronto, adiós. Aquí ha llegado esta vigésima edición de La Casa Incendiada en Radio Ela. Nos hemos pasado un poquito de la hora y se nos había comentado al principio del programa que saludamos a todos los oyentes que escuchan La Casa Incendiada, por supuesto, a través de Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, pero también a todos los oyentes que lo hacen a través de Bronca en Barcelona, La Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Activa en Alcoy, Alicante, Radio Lila en León, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en La Malva Rosa en Valencia, y por último en la Que Huelga Radio en México DF. Nos vamos, Gordon. He oído que hay un señor que va comprobando si eso es verdad. Se está paseando por todo. ¿Tú le conoces? Sí. Pues a ver si me lo presentas. Que hay referencia. No te creen. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un miércoles más. Ha sido un placer compartir el micrófono contigo y con todas las personas que han participado en este programa, que no han sido pocas. Así es. Nos vamos. ¿Cómo contactar? lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. ¿Y cómo comprar una cami? ¿Una camiseta? Pues posiblemente con euros. Quedan poquitas. Sí, a 8 euros. Hay tallas de chica M, de chico M y S, para chicos menudos. Ya sabéis, si en algún momento de vuestra vida os alimentasteis mal, o si no crecisteis lo suficiente, como se decía en la escuela, hay talla. O sea, que para ti no hay. Para mí creo que no. Hasta el próximo miércoles. Un beso a todos. Ya te encerraron en un penal teniendo que soportar violencia y más violencia a manos de tus carceleros. Cuando sales al patio, respiras hondo para ahuyentar la asfixia que produce estar encerrado un día más. Encerrado un día más, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular, siempre intentando controlar. Siempre intentando manipular. Inocentes condenados por ser pobres y necesitados, señalados con el dedo por los jueces. Sin poder gobierno. Esperando que al final esos cerdos firmen tu condicional. Intenta soportar la asfixia que produce estar encerrado un día.